Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza hay noticias alentadoras en materia de derechos humanos, ya que el titular de la Oficina de Asistencia por Causa de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, el fiscal Dante Vega, solicitó la imputación de 24 exmilitares y expolicías por crímenes cometidos contra casi 60 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura. Se trata de exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales del Destacamento de Inteligencia número 144 del Ejército Argentino y de la Cuarta Brigada Aérea. En relación a esto, dialogamos con Nino Bonoldi, integrante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Mendoza y del Espacio para la Memoria. Esto nos decía. Nos parece que es un hecho maravilloso de reparación para esos seres que han crecido con ese trauma, ¿no? No solo con el trauma de la desaparición de sus padres, sino con el trauma de haber sido violentados en la infancia, que es el momento en que un ser percibe lo que va a ser el mundo, ¿no? La Fiscalía identificó 5 patrones de criminalidad contra niños, niñas y adolescentes y la imputación es por 7 delitos diferentes. Bonoldi reflexionaba al respecto. Aprovecho para felicitar a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad porque es un trabajo encomiable el que han hecho con una sensibilidad y con una profundidad y con gran rigor de investigación que seguramente hará que de este juicio saquemos nuevas verdades, más justicia. Así que este próximo juicio, esperemos que se lleve a cabo dentro de poco, ha sido elevado para su consideración, pero bueno, es lo que tenemos por delante, así que también lo celebramos en medio de todo este mar de negacionismo terrible, y de alguna manera ejemplifican la lucha por memoria, verdad y justicia. Es decir, esta es una lucha que nosotros la entendemos como una forma de vida. Reportó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.